con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. 1, 2, 3. Víctor y Clau hicieron escuchar el piso a David. Por eso no está, no. Pero aquí estoy haciendo el aguante en este programa. Che, David, ¿no te parece mucho suspender a los compañeros? No. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, bien. Qué bien que editó este muchacho, que va. Seguramente alguno está escuchando y dice, este David expulsa a la gente, la echa, la despide. Al final es un trompa cualquiera, se hace el democrático. En fin. Es tu voz, está en el grabado, sí, eso. Sí. Después lo vas a tener que hablar con los compañeros. Sí, voy a hablar con un juez porque te voy a mandar en cana. Es terrible este muchacho, lo dejo una semana tranquilo y encima viene con esta sorpresa. Mirá vos. ¿Cómo andas, Roberto? Bien, David, bien, acá, bueno, contento por poder estar colaborando, presenciando y de paso, bueno, dando una mano acá en Sembradores de Viento, ¿no? Así es, Sembradores de Vientos, como todos los sábados de 16 en adelante, hasta las 17, 17:30, el otro día hasta las 18, hasta donde da el cuero. No más allá de las 18 porque viene otro programa, así que está siendo muy escuchado justamente. El programa Sin Careta. Sin Careta de la compañera Vanina. Bueno, decíamos, esta chanza que se mandó Andrés es justamente porque los dos compañeros que normalmente me acompañan, Claudia y Víctor, hoy están ausentes con aviso. Y justamente reafirmando que este programa es de trabajadoras y trabajadores, para trabajadoras y trabajadores, porque ellos dos justamente están hoy no cubriendo, sino participando de un precongreso de la educación que se está realizando en la zona sur, en vías al congreso que se va a realizar el 17 y 18 de noviembre con carácter nacional, y justamente participan como docentes, no como periodistas. De paso, el sábado que viene los vamos a hacer hablar bastante, y el sábado posterior al congreso también, para que nos expliquen bien de qué se trata, porque no es un congreso precisamente oficial, sino es un congreso realizado por un montón de organizaciones que bregan por una educación diferente. Y después, a raíz de este mismo congreso, se van a pegar otro faltazo el 17. El 17. ¿O me equivoco? No, así es, sí, porque para faltar ellos enseguida, ya firmaron usted tiene la primer falta, tiene el primer porotito ahí. Yo me fui a trabajar. ¿Ahora el día está pago? Sí. Porque bueno, si el día está pago. Sí, pago. Bueno, estamos aquí en este programa que llamamos Sembradores de Vientos, y hoy justamente tiene un doble significado, o un significado muy profundo para nosotros, porque surge justamente de un poema de Armando Tejada Gómez, el que luego vamos a hablar por qué hablamos de este doble emoción que nos da hoy justamente hablar de Armando Tejada Gómez. Tejada Gómez. También a lo largo del programa vamos a abordar cómo está el transporte hoy día, la temática del transporte y cómo la viven los laburantes. El cambio que hubo a la RT, profundizar un poco, y el programa que viene lo vamos a ampliar. Vamos a hablar un poco más del conflicto de OFAL y otros temas que van a ir surgiendo a lo largo del programa. Así es, porque temas permanentemente hay que afectan a los trabajadores, nos afectan a los trabajadores, y que en general son ninguneados, son ocultados por la prensa. Y en este programa lo que tratamos justamente es de sacar a la luz fundamentalmente de aquello de lo que no se habla, y además con una interpretación y una visión desde los trabajadores. Por eso creemos que vale la pena el esfuerzo, vale la pena estar aquí, y que, como dice el spot, estamos esperando tu llamado al 5433-3607 para que te comuniques y nos digas tu parecer. Es un teléfono de línea, podés llamarnos desde cualquier lado, un locutorio, donde vos prefieras. Y después recordar que si el programa no se escucha fluido, si tiene pausas, eso, o se traba, sí, sí, pongan, como en cualquier video de YouTube, pausan el audio de la radio, dejan esperar unos segundos y ponen play nuevamente, y el programa se va a escuchar de un modo fluido y agradable. Sí, se puede ser agradable en este programa. No, sí, bueno, yo tuve el agrado de escuchar el programa el sábado pasado desde Córdoba, desde la ciudad de Córdoba, lo escuché perfectamente, y justamente quiere decir que es posible escucharlo por internet. Y este dato de la pausa, en caso de que salga cortado, ayuda para que después salga fluido. Vamos a ir hablando de pausa, a una pequeña pausa, y ya entramos de lleno al programa. Se acerca fin de año y es tiempo de balances. Pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta.